Muy buenos días, ¿qué tal? Hoy es 2 de mayo. Hablaremos acerca de una curiosidad histórica, ¿no? Hablaremos de Miguel Servet, el científico español que fue ejecutado por sus ideas. Bienvenidos, bienvenidas a Muy al Día, el noticiario de ciencia de la revista Muy Interesante. Y hoy te traigo una curiosidad. Un poco de música y empezamos. El teólogo y científico español Miguel Servet nació en 1511 en Villanueva de Sigena, en Huesca, y sus ideas teológicas acabarían por aumentar la controversia sobre su persona y condenarlo a una de las peores muertes que puede existir: ser quemado vivo en la hoguera. Servet sobresalió en múltiples campos como muchos de sus coetáneos de la época, incluidos la teología, la medicina y la geografía. ¿Y qué cosas descubrió Servet? Bueno, las contribuciones de Servet a la medicina son monumentales, pero su mayor logro fue descubrir la circulación sanguínea pulmonar. Aunque su logro no fue todo lo reconocido que se esperaría en la Europa de su época por varias razones. De hecho, antes de que el médico inglés William Harvey se le atribuyera este mérito, Servet ya había conseguido avances significativos acerca de cómo fluye la sangre a través de los pulmones, y su trabajo sentó las bases de la medicina y la fisiología pulmonar modernas. Quizá una de las razones más destacadas por las que su hallazgo no fue diseminado en el campo científico es que la descripción de la circulación sanguínea de los pulmones apareció en un tratado teológico, Christianismi Restitutio, y no en un libro de medicina. Corría el año 1553 cuando publicó La Restauración del Cristianismo, en el que se describía exactamente cómo la sangre del ventrículo derecho del corazón tenía que pasar por los pulmones antes de llegar al ventrículo izquierdo. Este supondría el mayor avance en el campo médico desde las enseñanzas de Galeno, en la antigua Roma, que decía que el aire viajaba al corazón por la vena pulmonar para mezclarse con la sangre, y después cruzaba de un ventrículo a otro a través de poros como medio para distribuirse por el cuerpo humano. A diferencia de Galeno, Servet comprendió que no existía comunicación entre los ventrículos y que la sangre pasaba de uno a otro tras la circulación de la sangre por los pulmones. A pesar de sus descubrimientos médicos de gran alcance, sus afirmaciones radicales sobre la teología llevaron a que quisieran juzgarlo por herejía. Se desconoce, de hecho, por qué acudió a la iglesia donde predicaba el mismísimo Calvino en su escala en Ginebra de camino a Italia, pues Calvino no tardó en denunciarle, y así fue como llegó a un juicio en el que tuvo que defenderse él mismo y que fue condenado a muerte en la hoguera. De hecho, el 27 de octubre de 1553 Miguel Servet ardió con un ejemplar de su obra Christianismi Restitutio atado al brazo. La ejecución de Miguel Servet fue un sombrío recordatorio de los peligros a los que se enfrentaban aquellos que tenían la osadía de atreverse a desafiar las creencias predominantes. Sin más, me despido de ti con esta noticia, con esta curiosidad histórica del mundo de la ciencia y en este caso con uno de los personajes científicos de la historia, Miguel Servet. Sin más, me despido de ti deseando que pases un feliz día. Hasta mañana, chao.